Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sorcerer Z y les doy la bienvenida pues a este que es el episodio 182 de Poco Común. Y con un tema más o menos así que un tanto fuera de lo común. de lo que se acostumbra a veces a hablar aquí, pero igualmente entretenido. Vamos al audio de intro y empezamos. Mizuki, Gyaru o Kami Kudaku, Kashi Kashi. Bueno, y en este episodio pues hablaré un poco de nostalgia. También voy a hablar de lo que son o lo que han sido los parques de diversiones para mí. Hablaré un poco de la historia, de mi historia, más que nada de los parques de diversiones, que recordemos que yo pues fui niño en los 80s, entonces con ese contexto hablarles un poco de qué parques de diversiones existían en ese entonces, cuál fue su evolución y también cuál fue mi experiencia con todos ellos. Pues empecemos primero hablando de un poco del contexto de cuando era niño, en los 80s. Aquí en la Ciudad de México ha habido los primeros parques de diversiones que se abrieron, fueron derivados un poco de las ferias de clásicas, ferias de pueblo, donde llegaban atracciones mecánicas, carruseles, algunos toboganes y otros juegos de azar. Cuando había las fiestas religiosas en los diferentes lugares, estas fueron como que la primera forma de introducir muchos de estos juegos mecánicos y electromecánicos, porque pues en un principio eran operados manualmente y por fuerza humana, y después ya con la accesibilidad de la tecnología, estos ya empezaban a operar eléctricamente. Y bueno, por lo que he leído, a mediados de los 60s, aprovechando el espacio público, el gran espacio público que es el Bosque de Chapultepec, que es pues prácticamente un bosque en medio de la ciudad, un espacio muy muy grande, pues decidieron construir un parque de diversiones familiar, ya fijo en ese lugar. Entonces les asignaron dos lugares. Uno, donde lo conocemos, que es el más conocido, que quedó pues a un lado de el periférico, de la vía de tránsito llamada periférico, y por el otro, pues más adentro del bosque, a unos metros, como a medio kilómetro, otra parte de esos juegos mecánicos, que hay que mencionar que en ese entonces así era como se llamaban, juegos mecánicos, no era feria, eran juegos mecánicos. Y como dije, eran dos secciones. La sección principal pues tenía la montaña rusa, que construía totalmente de madera, y varios juegos de destreza, carruseles, algunos montañas rusas más pequeñas, y otros juegos pues donde había giros y todo ese tipo de cosas muy básicos, y que pues es el tipo de juegos que existían para esa época y que duraron por mucho tiempo ahí. Y también había uno que otro juego, por ejemplo la Casa del Terror, que consistía en carritos que se movían solos y recorrían un trayecto ya fijo dentro de una construcción en forma de casa embrujada, donde te pasaban por diferentes zonas y conforme iba avanzando el carrito pues veías diferentes escenas que te podían asustar. Arañas que te caían en la cabeza de goma, que otra cosa, unos barriles que se te venían encima, o parecía que se te venían encima, calaveras, y fantasmas y otras cosas. Entonces era mucho pues ver esa atracción en un carrito que se iba moviendo solo. En un principio a lo mejor sí te impresionaba, sobre todo siendo niño, pero desafortunadamente con muchas cosas te descuidó mucho esa atracción, y perdió su impacto ya, así que como muchos de este tipo de juegos, pues al hacer recorrido ya muchas veces. Y en un costado de esta casa embrujada había un diablito que era todo rojo y que le tenías que aventar pelotas. Si le dabas, creo que era en el pecho, diablito sonaba como una chicharra y te empezaba a escupir agua. Entonces todos los que estuvieran en el radio de donde disparaba el agua, porque le disparaba a varios empezar a girar disparando agua. Entonces pues ese era lo divertido. Y sí recuerdo cómo le daban y empezaba a mojar y todo el mundo se echaba para atrás. Ese era gracioso. Y había algunos juegos que eran más de parque de juegos, que requerían más fuerza física. Por ejemplo, recuerdo que hasta el fondo había unas como columpios, pero que era un cubo donde se paraban los adolescentes y empezaban a impulsarse dentro de esa como jaula y empezaban a columpiarse en esa jaula y podía dar la vuelta completa. Eran como un columpio pero con jaulas en vez de un asiento, entonces era bastante curioso y pues el impulso requería más fuerza debido a que pues era toda una pieza mecánica mucho más grande. Y aparte, dentro del parque de diversiones había un trenecito que daba la vuelta a todo el parque de diversiones, del cual todavía subsiste la estación hasta el fondo del parque. Es de las cosas que perduraron y eso pues siguió en los 80s. Y en la otra sección que actualmente ya se convirtió, esa otra sección está rumbo a donde está el restaurante del parque, restaurante del lago, que es ese restaurante que está justo junto a uno de los lagos de Chapultepec. Justo a medio camino para allá, adentro en ese sendero, en esa como calle, estaba la otra mitad de los juegos mecánicos, que eran los juegos mecánicos infantiles. ¿Por qué? Porque eran atracciones pues más tranquilas, más de dar vueltas, de carruseles, de columpios, de animalitos que empiezan a volar, cosas así. Y uno que me llamaba mucho la atención cuando yo era niño era unos que le llamaban los armones, que pues eran vagones que iban sobre unas vías pequeñas, que tú te subías sentado en esos vagones y no se movían eléctricamente de cualquier otra forma, sino que tú tenías que impulsarlos. Tenía una manivela justo en medio de entre las piernas, que la movías con los brazos, le empezabas a dar vueltas con los dos brazos y empezabas a impulsar el armón, y era lo divertido, o sea, ir recorriendo el circuito con tu fuerza e ir o alcanzando o adelantándote a los otros niños. Y de hecho el operador del juego lo único que hacía es que había una desviación, una línea, una vía en la, más o menos en la parte de en medio, que podía desviar el curso de los vagones. Entonces si él lo decidía, de repente podía desviar a alguno de los vagones para que se fueran por ese sendero y así cambiar el orden en que iban formados los diferentes vagones donde iban montados los niños. En el circuito por lo regular se subían, creo que eran 3 o 4 niños, y pues ese era lo divertido, ahí impulsarte con los brazos y ahí como carreritas, y un poco divertido, y era más interactivo porque pues era mucho de usar tu propia fuerza para impulsarlo. Entonces pues juegos infantiles básicos, pero ese más que nada me llamaba mucho la atención porque pues no se había visto en ningún lado una atracción de este tipo, y por lo interactivo que era. Y había pues también un tren pequeño que daba vueltas y otras así atracciones muy simples. En ese entonces no había que estas camas o colchones de aire donde brincabas o las albercas de pelotas, eso no existía en esa época. Entonces pues era sobre todo mucho juego electromecánico. Y así era como era, se constituía lo que eran los juegos mecánicos de Chapultepec, que era como se fueron llamando. Pues estos juegos mecánicos, ya para los noventas, para principios de los noventas, sí, más o menos, se privatizaron, porque hasta desde su concepción habían sido manejados por el gobierno de la Ciudad de México, que en ese entonces era el departamento, el Distrito Federal. Entonces era administrados por, así que por recursos y por empleados del gobierno. Entonces, pues funcionaban así que relativamente bien, pero pues en primeras muchas de las instalaciones ya habían caído en cierto, pues ya se habían envejecido mucho, no les habían dado tanto mantenimiento, y pues también se habían envejecido porque pues eran juegos que ya de alguna manera ya no causaban el impacto que habían causado en un principio. Yo de vez en cuando llegué a ir ahí. De hecho, recuerdo que, por ejemplo, con música o dentro del sonido del parque ponían una estación de radio, la de Radio Joya. Entonces era bien, como que era parte de la experiencia que estabas dentro del parque de diversiones y escuchabas las transmisiones de esa estación de radio. Por alguna razón, los que dirigían el parque ponían esa estación de radio. Veto a saber por qué. Y pues como era manejado por el gobierno, pues era muy, muy, muy, muy barato el boleto. Prácticamente no pagabas gran cosa. Lo que sí es que las instalaciones, como dije, estaban muy avejentadas. Y pues había unas tienditas básicas para comprar botanas, comidas, postres, o sea, algo muy básico, que vendían tortas, vendían sándwiches, vendían postres, cosas muy básicas, palomitas, cosas así. Y entonces, pues para finales de los 80s, principios de los 90s, pues se privatizó este parque de diversiones y pues empezaron primero, obviamente lo remodelaron completamente. Algo que en un principio pusieron era una cabina de estación de radio, de la estación, ¿cuál era? Creo que era Alfa, la que se instaló ahí, y de vez en cuando transmitían, y pues eran los que muchas veces se encargaban de poner el sonido y la música y el ambiente en el parque por varios años, cuando ya a la larga la estación de radio abandonó estas instalaciones. Y también pues obviamente lo único que se conservó fue la montaña rusa hecha de madera. Se agregó un delfinario donde pues había atracciones de delfines y leones marinos, varios montañas rusas de la mayoría pequeñas, juegos más más movidos, más que te daban más vueltas, que están inspirados ya en juegos que existían ya a principios de los 90s de otros parques de diversiones, aquellos que te lanzaban muy rápido hacia arriba, o aquellos que te daban vueltas mientras empezaban a columpiarse, o sea, y también los típicos troncos que recorrían pues un trayecto flotando en el agua y que te aventaban a un tobogán donde te salpicabas. Entonces eran todos los típicos juegos, los go-karts, cosas así. Y como anécdota, yo me acuerdo que un muy buen amigo de la universidad, Rafa, una vez nos invitó, gracias a que le pues recibió unos boletos exclusivos donde una compañía farmacéutica importante pues reservó el parque de diversiones por un día y la gente que entraba ese día pues eran farmacéuticos o gente relacionada, clientes de esta farmacéutica. Entonces pues era un parque un tanto pues como que un evento privado, y pues ahí tuve el chance de poder así por fin subirme a todas las atracciones libremente sin que me cobraran, que fue eso, la verdad se lo agradezco mucho. Fue un día inolvidable, muy divertido, y donde hasta la comida venía incluida. Nos dieron una cierta cantidad de pases y los boletos y los intercambiamos por diferentes alimentos. Entonces pues ese día sí me di vuelo. Nos metimos a los go-karts, se me ocurrió la locura de subirme a como a tres diferentes atracciones una tras de otra sin pausa, y todas en donde me daban vueltas y cosas así. Y pues ya cuando me bajé de la tercera ya estaba todo tambaleándome, porque hasta eso sí suelo tener bastante resistencia para todas estas atracciones que te dan giros y que te mueven y todo eso. Entonces de alguna manera pues sí las disfrutaba, y pues así que pude conocer bien todas las atracciones. La verdad, un parque que duró hasta, creo que fue hasta finales de los 2000, donde hubo un incidente grave en uno de los juegos, y donde pues hubo investigación de parte de propio gobierno de la ciudad y todo un rollo. El chiste es que le quitaron la licitación a la compañía que operaba el parque, y pues cerraron el parque, y hasta el momento de este podcast sigue cerrado ese parque. Lo que hay en toda esa época se llamó como la Feria de Chapultepec. De los juegos mecánicos infantiles, la otra sección que estaba separada, desafortunadamente cuando se privatizó, aquella parte se cerró y se desmanteló prácticamente, y la abandonaron. Entonces actualmente lo que la convirtió en es un simple estacionamiento. Qué lástima, porque ahí pues podían seguir habiendo aprovechado esa zona para otra parte de la feria, pero pues no, se convirtió en un estacionamiento. Y pues como dije, esta feria se cerró, y se ha anunciado recientemente que pues esta feria según va a abrir en el futuro, ya de nuevo manejada por el gobierno, que según para mantener precios bajos y para darle acceso más libre y según mejor administrado el parque, que va a volverse a ser administrado por el gobierno, como que en no estoy seguro si lo va a manejar completamente el gobierno de la Ciudad de México o va a ser una coadministración con algún privado. Y bueno, también hablando obviamente de parques en la Ciudad de México, pues aquí de hacer un paréntesis para hablar de uno que está en un territorio conurbado que no es parte de la Ciudad de México, pero que está relativamente cerca, que es allá por Ciudad Satélite, y obviamente me refiero al parque de diversiones llamado Divertido. Este parque de diversiones abrió sus puertas por ahí de finales de los 80s, mediados, finales de los 80s, y yo lo conocí de pura casualidad, porque no estoy seguro, creo, no sé por qué razón, de niño en ese entonces, pues nos dimos la vuelta a esa zona. Creo que habíamos ido al Parque Naucali o a algún lugar de ahí cercano, y pues estábamos buscando pues un lugar, o está más bien nuestros padres estaban buscando un lugar a donde dar la vuelta, porque creo que no no encontramos lo que estamos buscando en atracciones ahí en Naucali, y pues fuimos a otro buscando un lugar parecido y terminamos ahí en Divertido. Antes de Divertido, que la mayoría de la gente conocía, fue un parque de diversiones mucho más sencillo todavía, que tenía un tobogán, eso sí, muy alto, con de esos de lona, cubiertos de lona, que te montabas en un costal y te aventabas. Te era bien alto, y eso sí, si no te cubrías bien el cuerpo, te dabas unos quemones en la piel por la lona. Tenía una pista de go-karts y tenía un tremendo laberinto de esos de cubos, donde vas moviéndote ahí entre los espacios, que es como son de esos como que había, como por ejemplo los McDonald's o en las áreas infantiles, de esos que te metes adentro y te metes, mueves por tubos y todo eso. Algo parecido era, pero esto estaba construido en vertical, entonces estaba tomado, todo encerrado, y pues conforme ibas escalando terminabas en una parte bien alta y podías ver desde lo alto. Obviamente no tenía ventanas así, aberturas para afuera, pero sí tenía ventanas desde donde podías ver y pues era un laberinto, y sí recuerdo haberlo recorrido. Eso fue en sus principios. Después, al parecer llegaron inversionistas, lo remodelaron, porque aparte ese parque de diversiones estaba como que muy a campo abierto, no había nada alrededor, era mucho terreno vacío, mucho espacio desaprovechado. Y pues cuando lo remodelaron, cerraron, ya acercaron bien toda esa área, ya construyeron lo que la mayoría de la gente conoció a principios de los 90s, que pues ya era un parque de diversiones con juegos de destreza, algunos carruseles, algunas montañas rusas pequeñas, laberintos, una casa del terror, esa chica gigante, y ese como columpio, como tirolesa más bien, desde la que te aventaban, y que podías ver desde arriba, como si salieras disparada hacia la avenida Periférico, que era justamente sobre donde estaba este parque de diversiones. Y hay que mencionar, parque de diversiones pequeño, entonces no tenía muchas atracciones así muy espectaculares, pero era bastante accesible y cumplía bastante bien. Pero debido precisamente a estas limitaciones, con el tiempo pues no fue redituable y terminó pues cayendo en decadencia al perder el interés mucha gente en visitarlo. Y bueno, vamos al parque de diversiones más importante de la Ciudad de México, que fue Reino Aventura. Reino Aventura fue construido a principios de los 80s, en el 82, por el Ajusco, que es unos cerros, unas colinas que quedan al sur de la ciudad, una zona boscosa, donde construyeron este parque de diversiones, y donde era un parque de diversiones como tal, un parque temático, porque los otros parques de diversiones que pues eran más parecidos a una feria, de pueblo, de esos que llevan los juegos mecánicos y los montan en el lugar. Y no, este era un parque temático como tal, todos los juegos mecánicos construidos a gran escala, las propias instalaciones eran enormes. De hecho, en un principio, pues obviamente sí fue un parque de diversiones. Al ser grande, pues no era tan barato entrar, eventualmente implementaron una promoción que cierto día en la semana existía lo que era el coche sardina, que podía llegar en tu auto, subir cuantas personas cupieran en tu auto y simplemente te cobraban por el boleto del auto. Entonces, no sé, de repente podías meter 8 o 10 personas y pues te salía muy económico. Entonces, pues era una muy buena promoción. Y lo llegamos a aplicar en alguna ocasión. Y bueno, ya en este parque de diversiones, como dije, era ya un parque temático en forma. ¿Por qué? Porque este ya incluía diferentes zonas temáticas. Tenía que el pueblo mexicano, el pueblo vaquero, el pueblo francés, el pueblo suizo, el pueblo polinesio, el pueblo infantil y el pueblo marroquí, según. Obviamente con sus construcciones, dependiendo de la temática. El vaquero ahí con sus ranchos, sus cantinas y todo eso, el francés con construcciones de francés medieval, el suizo con construcciones así de casas de doble agua, y cosas así. Pueblo polinesio con chozas con techos de paja. El pueblo infantil con juegos pues más bien dedicados a los niños. Y el pueblo marroquí, ese sí no me acuerdo cómo era exactamente. Este parque de diversiones también tenía su mascota, que era un dragón rosa llamado Cornelio, que como dije, sí era un parque temático en forma. Entonces, las montañas rusas, las ruedas de la fortuna, los carruseles, muchas de las atracciones eran de grandes, de gran escala, y de hecho caminabas un montón dentro de ese parque para llegar a las diferentes zonas y las diferentes tiendas. No era todo, ahí sí te echabas todo un día completo recorriendo todo el parque y subiéndote a todas las atracciones. Había juegos de destreza, obviamente. Una atracción muy famosa de ahí era la casa del tío Chueco, que fue una casa construida con cierta inclinación generaba ciertas ilusiones ópticas y físicas. Entonces, por ejemplo, obviamente era un recorrido guiado donde te contaban una historia y te mostraban diferentes fenómenos, así que te sacaban de onda, pero era más que nada ilusiones ópticas y de percepción, porque la casa sí estaba construida inclinada. Entonces, por ejemplo, que dejaban caer por ejemplo, pedían a un voluntario que se sentara en una silla en medio de la habitación, en una esquina de la habitación, y dejaban caer unas bolas de boliche pesadas, y estas bolas por la disposición del recorrido, pues parecía que iban a caer en la cabeza al voluntario en la silla, pero terminaban recorriendo una trayectoria contraria a la que visualmente uno imaginaba, y subían una rampa en vez de bajar por ella. Entonces eran fenómenos curiosos. O por ejemplo, que de repente, según iban a vaciar agua en una cubeta, y en vez de caer verticalmente el chorro de agua, se desviaba y caía hacia un lado. Pero como dije, eran ilusiones ópticas y de la propia construcción que te engañaban. Me acuerdo que de Reino Aventura había un castillo. De hecho, en él llegaron a grabar algunos comerciales y hasta programas de televisión, que era así un castillo de esos de mundo de fantasía, pero dentro de ese castillo era un centro de arcade, de un montón de máquinas de arcade. La verdad, muchas de esas máquinas de arcade eran viejísimas, tenían máquinas de Space Invaders, de Night Driver, o sea, de máquinas de los 70s y principio de los 80s, bien viejísimas esas máquinas. Obviamente sí tenían una que otra más reciente, pero la mayoría sí eran máquinas de arcade bien viejas. Y había así muchas tradiciones, unas sillas voladoras donde dabas vueltas, dos ruedas de la fortuna, una pequeña y una enorme, una montaña rusa que tenía una forma de una catarina, y así diferentes atracciones también tenían. Por ahí de principios de los 90s, sí creo que fue, cerraron el parque de diversiones y lo remodelaron, y obviamente le agregaron más atracciones, le agregaron lo que son las atracciones de los delfines, la famosísima orca Keiko, que duró muchos años ahí y de la cual hubo pues un gran escándalo, porque obviamente recordemos que esta orca fue protagonista de la película de Liberen a Willy, y pues ahí se armó un escándalo de que no, de que cómo la tenían en cautiverio, de que no debería vivir así, todo eso, y pues se vieron obligados a liberar a esta orca, a transferirla a un acuario, no sobrevivió. Pero había este delfinario donde pues había este espectáculo de delfines, de focas y todo eso, y de hecho todo actualmente existe. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Reino Aventura? Pues por ahí de finales, un poco mediados de los 90s, pues resulta que hubo un gran escándalo debido a un accidente que hubo en una de las atracciones, donde pues se descarrilaron unos carros y resultaron accidentadas muchas personas. No hubo muertos, pero lo muy mal que manejaron la situación los administradores del parque de diversiones, generaron todo tipo de malentendidos, de escándalos, y pues se fue picada la reputación de este parque de diversiones. Entonces pues tuvieron que mantenerlo cerrado por muchos años, y pues ya no se pudieron recuperar de este golpe. Y para finales de los 90s, ya para principios de 2000, se vendió este parque de diversiones a la compañía Premier Parks de Estados Unidos, y ellos lo convirtieron en lo que ahora conocemos como Six Flags México, que pues trajeron muchas de las atracciones de allá de Estados Unidos, y aparte pues convirtieron en parque, ya metiendo franquicias de allá de Estados Unidos. Entonces ya tienen temáticas que de Bugs Bunny, que de los héroes de DC, cosas así. Entonces pues ya dejó ese Reino Aventura de hacer Six Flags México. Entonces pues las atracciones obviamente ya son mucho más recientes, aunque también es cuestionable porque hay algunas atracciones que en su lugar de origen allá en Estados Unidos o no tuvieron éxito, o las desmontaron porque había ciertos situaciones que ponían en duda la fiabilidad de muchas de algunas de esas montañas rusas. Entonces también hay cierto como que cierta desconfianza con este parque de diversiones. Este parque de diversiones, como se trajo de Estados Unidos y metió todas estas franquicias de Warner, lo que son lo de DC, lo de Looney Tunes, pues fueron pretexto para que subiera aún más el precio de admisión de ese parque de diversiones. Y pues la verdad es que ya actualmente es muy caro entrar al parque de diversiones, y además se maneja ya como actualmente se manejan todos los parques de diversiones, donde pagas una admisión general y dentro del parque tienes que estar pagando por atracción, que o sea que la admisión general nada más te deja entrar a ciertas atracciones y el resto la tienes que pagar por separado por cada una a la que te quieras subir. Y algo que también sucedió en la feria de Chapultepec. Pero pues a final de cuentas sigue siendo el parque de diversiones más grande de la Ciudad de México. Y bueno, ¿cuál fue mi historia ahí? Yo de niño fui como Reino Aventura y fue muy divertido, tuve toda una experiencia muy divertida. Un parque de diversiones enorme que ya recorrí hasta muchos lugares. Lo que sí es que Reino Aventura no era tan concurrido, no había tanta gente. Entonces, pues por un lado era una ventaja porque no hacías tantas filas para entrar a muchas atracciones. Y nada más había ciertas atracciones donde se hacía más fila y había otras que prácticamente podía subir varias veces. Eso era lo divertido. Y había de todo tipo de atracciones que te podías imaginar. De niño, pues yo fui ya cuando tenía como 10, 11 años. Y entonces pues yo ya empezaba a subirme a las montañas rusas. Ahí también hubo una atracción muy famosa, la de la canoa Krakatoa, que era esta atracción que se volvió muy popular y todo el mundo la copió, que era esta como canoa que se va columpiando con mucha fuerza, pero que van como 20, 30 personas subidas ahí y que se columpia tanto que llega prácticamente a quedar en posición horizontal o vertical, bueno, vertical más bien, la gente con en los extremos del columpio. Y obviamente siendo un columpio de mayor tamaño, pues se siente más fuerte. Y así hay varias atracciones que hubo en este parque de diversiones. Y ya creo que fue las últimas veces que fui a ese parque de diversiones. Fue ya como Six Flags. La verdad está bien caro. Y que existe el típico pase express, que según es una fila más corta que entra más rápido, pero que tienes que pagar extra. Y pues las montañas rusas, pues bastante divertidas, nada nuevo, nada extraordinario, si acaso que estas son más intensas, más rápidas. Y de alguna manera yo podría seguir subiéndome a estos parques de diversiones, pero en esta última visita a Six Flags, la verdad ya no la disfruté como la solía disfrutar. O sea, ahí me percaté ya de mi madurez, de mi adultez, de mi edad, donde ya muchas de estas atracciones que duran un ratito y te cobran los cientos o miles de pesos por entrar a todas estas atracciones, la verdad no vale la pena pagar tanto para todo esto. O sea, no es redituable mucha, al menos ya siento actualmente que toda esta diversión que antes tenía en estos lugares ya no es lo mismo, ya no lo disfruto como antes y siento más bien que es un desperdicio de dinero y que no me divierte como antes. Pues la verdad es que yo siempre he estado más o menos acostumbrado a las montañas rusas y todo eso. Y sí, o sea, puedo subirme a cualquiera de estas, pero ya no me divierten. Entonces, no sé, como que ya le perdí el gusto mucho de esto. Y peor aún cuando ya es tan caro, sea todo esto. Como complemento, he de mencionar que dentro de la Ciudad de México también existieron empezaron a existir primero como pequeñas versiones de parque de diversiones, estos centros de arcade que tenían pues juegos de destreza, de estos para ganar premios, o sea, de esos de tenazas, también juegos de estos de boletos que te premian con boletos y cambias por premios, que son juegos de destreza, y uno que otro arcade, que eso está combinado con algunas atracciones como carruseles y así, atracciones pequeñas que cupieran dentro de un edificio. Así hubo lugares como, por ejemplo, uno que me acuerdo mucho que estaba muy lejos dentro del Estado de México, Perinorte, era uno así, que era un pequeño parque de diversiones con arcade. Y pues estos fueron los precursores de lo que ahorita son los centros de arcade actuales, que todavía existen, pero ya no son lo que eran, no es el concepto de arcade que conocíamos nosotros, de que pues simplemente eran un montón de máquinas de videojuegos donde ibas a jugar y donde tenían videojuegos más o menos actuales. No, ya los centros de arcade a los que me refiero actualmente, que están en muchos, sobre todo en centros comerciales grandes, ya son estos donde sí tienen algunas máquinas de videojuegos, pero donde ya meten juegos de destreza, de ganar boletos, y algunas otras actividades, juegos de azar, incluso los más grandecitos hasta tienen pistas de boliche. Entonces, pues son lugares más de juegos de destreza y menos de videojuegos. Entonces son como que un poco más accesibles, como parques de diversiones más accesibles de cierto tipo, o alternativas a los parques de diversiones más caros, que yo siento que a lo mejor los disfrutaría más que un parque de diversiones ya completo. Y bueno, pues en general, decir que yo disfruté todos estos parques de diversiones desde niño hasta ahora adulto. Sí llegué a ir de adolescente, o sea, en diferentes etapas de mi vida. Pero también he de decir que de niño tuve también la ventaja de que mi padre ganaba, tenía un muy buen sueldo y pues podía de repente pagarnos una visita a muchos de estos parques de diversiones, porque obviamente pues sí era algo caro muchas veces ir a muchos parques de diversiones, a algunos de ellos, sobre todo Reino Aventura. Y pues el más accesible siempre fue el de el Bosque de Chapultepec, la feria, y ese siempre fue el más accesible. Pero a final de cuentas ya actualmente ya es bien caro ir a un parque de diversiones, la verdad. Así que solo si van con muchos niños o si van con el grupo de amigos siendo adolescentes, vale la pena ir, o sea, por la convivencia, por compartir el momento de diversión con los demás. Si vas así que por tu cuenta, y menos si no eres si eres ya adulto, no lo recomiendo tanto, ya no te diviertes igual. Entonces, y bueno, a final de cuentas ese tipo de público que atraen mucho los parques de diversiones, los adolescentes y los niños. Y pues pero así que calificándolos, diría que el mejor fue Reino Aventura. Y Six Flags, pues lo que siempre demerita ese parque de diversiones es lo caro que es subirse a las mejores atracciones, porque te cobran siempre un extra por cada atracción extra a la que vas a ir. Entonces, como que tienes que ahorrar por mucho tiempo, sobre todo siendo adolescente. Si no tienes suficiente dinero tus padres para patrocinarte una visita a un parque de diversiones, tendrías que ahorrar por mucho tiempo para disfrutar como es debido el parque de diversiones de Six Flags. Entonces a mí me tocó una época donde más o menos eran accesibles y donde los disfruté pues a todo lo que da. Yo prefería por lo regular montañas rusas, los juegos que eran de dar vueltas, sobre todo los que te elevaban un montón, y te daban vueltas. Me gustaban esos. Las casas de terror nunca me divirtieron, como que, ok, entro, pero la verdad es que pocas veces me divirtieron. Y además, que las casas de terror actualmente, ya no son como antes eran, con carritos, sino que ya son con personas, maquilladas, disfrazadas de monstruos, de zombies, etcétera, que te corretean o que te gritan o algo así para asustarte. Y no, como que eso no me impresiona. Y pues los juegos de destreza tampoco, nunca me gustaron, la verdad nunca me gustaron, porque sí me daba cuenta de lo truqueados que estaban, de cómo están hechos para que en la mayoría de los casos pierdas. O sea, es muy difícil que ganes algo en los juegos de destreza. Entonces también, pero bueno, lo divertido es como que compartir esa emoción de estar en el lugar con mucha gente que esté igual en esta misma sintonía de estar emocionados por subir atracciones. Lo desafortunado que hay más gente en esta ciudad y más gente que entra a estos parques y luego están bien amarrotados y tienes que aguantar mucho más gente que entra y pues todo lo que genera los abarrotamientos de gente en los parques de diversiones. Entonces, ya no es tan recomendable. Pero bueno, ahí está mi experiencia en parques de diversiones. Espero que pues les haya interesado, les haya gustado este tema. Y pues vamos al audio de cierre para las despedidas. Y bueno, este fue el episodio 182 de Poco Común. Espero que les haya gustado. Y muchas gracias por escucharlo, por descargarlo, por streamearlo. Les recuerdo que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify para que lo busquen en su plataforma favorita y lo escuchen o lo descarguen. Y también está en iVoox, donde pueden dejar también sus comentarios y sus likes, a diferencia de las otras plataformas, donde no pueden comentar nada. Y que el audio se publica los martes en la noche. También les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters de La Podcastería y Encode, o Encode. Busquen en Facebook La Podcastería o Encode, donde van a encontrar, aparte de este podcast, pues muchos otros podcasts que les pueden interesar, para que los visiten a todos estos amigos podcasters que publican su contenido. Y también les recuerdo que la versión en video se publica los sábados en tarde noche, más que nada en el canal de YouTube de Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube. Ahí van a encontrar la versión en video de este podcast, por si prefieren verlo en esa plataforma, en YouTube. ¿Qué más? Pues también recordarles pues que tengo mis redes sociales. Búsquenme como SorcererZ en Facebook, SorcererZ, y en Discord también como SorcererZ. Ahí me pueden dejar, bueno, en Facebook pueden ver las notificaciones de todo lo que publico y dejarme comentarios y comunicarse conmigo. Y en Discord, pues es una comunicación más directa. Búsquenme como SorcererZ en Discord. Y también que tengo mis streams los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México en mi canal de Twitch, SorcererZ, nada más con la pura letra Z, Sorcerers o SorcererZ en Twitch. Ahí me pueden acompañar en vivo para jugar videojuegos. Ya nada más les doy los agradecimientos a los que dejaron sus likes en las publicaciones anteriores, principalmente en en iVoox, que dejaron sus likes Yuki Soto, 21, y la gente de Life Anime Bo Podcast dejaron su like en el episodio anterior sobre la pequeña Lulu, para que también chequen ese podcast de la pequeña Lulu en el episodio anterior. Y bueno, ya con esto cierro este podcast, episodio 182. Gracias por acompañarme y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense.